todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, el discreto encanto de la rosca política, con Mariana Gené. Sabés que fuiste abriendo muchas ventanas. Ay, sí, perdón. Una de las ventanas que seguramente... que esto lo creo interesante de... la charla, si hay armadoras o no, luego lo vamos a retomar, si Camaño o Teresa García se podrían acomodar a ese perfil, porque hablaste los armadores de los pactos de caballeros y parece que el mundo de la mujer y su vínculo con la política quedara de costado, quedara en otro lugar. Pero abriste en esta especie de rastreo en torno al proceso de manufacturación del libro, desde la tesis hasta el producto libro, lo que significa un trabajo de campo. Uh-huh. Y ese trabajo de campo implicó entrevistas, y ese trabajo de campo implicó confrontar miradas de lo que ibas escuchando. Yo te voy a pedir, porque como lector nos fuiste guiando a las y los lectores en ese recorrido por un pasillo donde había imágenes, primeras planas, fotografías, hasta llegar al encuentro del entrevistado. Entonces, como la radio no tiene imágenes, te solicito la descripción a tu estilo, de cómo fuiste paso a paso avanzando hacia el encuentro. Total. Esa fue la entrevista con Carlos Corach, que yo la hice, la debo haber hecho en la mitad de mi trabajo de campo, digamos, en la mitad de mi investigación, las entrevistas que hice para la tesis, luego libro, y ya era claro para mí que Carlos Corach era una figura central, ¿no? Es casi un mito de institución en el Ministerio del Interior desde la vuelta de la democracia. Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales. Así que era una entrevista importante para mí. Llegué temprano y esperaba primero en la sala de espera de su estudio de abogados. Y cuando finalmente me vino a buscar, atravesamos juntos un pasillo que estaba lleno de cuadritos y fotos y, digamos, cuadros en los que estaban enmarcadas revistas, tapas de revistas, tapas de diario, notas largas y también fotos con distintos dirigentes de todo el mundo. Y entonces yo me detuve un rato a mirarlos, a él no le parecía nada mal, perfecto, estaba muy contento de hecho de que yo me detuviera a mirarlos. Y entre esas, digamos, entre todas esas notas, había muchas notas en las cuales claramente se resaltaba la importancia de su persona, ¿no? Con el Papa, con el presidente de Estados Unidos, digamos, en el Pacto de Olivos, en un lugar central. Y también había muchas, digamos, chistes, caricaturas o tapas de diario, de página 12, por ejemplo, en los cuales se los denunciaba, ¿no? Digamos, como se lo mostraba llevando valijas con dinero o en algunas de las denuncias más resonadas que tuvo. Y a mí, como esa situación me dio un poco como de escozor, ¿no? De pudor, digamos, como de incomodidad a mí. Y lo extraño era que a él, lejos de darle incomodidad, las enmarcaba y las ponía en el pasillo para llegar hacia su despacho, hacia su oficina. Y realmente eso como me dejó pensando mucho porque era, digamos, algo que para mí cualquier persona común y silvestre, digamos, no haría, ¿no? Digamos, si saliera una tapa de diario inculpándolo a uno o a una de algo, uno querría que esa tapa no existiera, ¿no? Querría, o sea, olvidarla lo más pronto posible, pero no me imagino enmarcándola y poniéndola en mi escritorio, ¿no? Él, sin embargo, las ponía ahí. Pareciera que hacía la misma operación que hacían mis propios entrevistados, ¿no? Muchos de mis entrevistados eran completamente antimenemistas, digamos, ¿no? Digamos, no tenían una admiración por esa época, digamos, en la que él había sido el ministro estrella de un gobierno, y sin embargo sí tenían una admiración por su persona, ¿no? Que hacía que no se detuvieran mucho tiempo a comentar como esas denuncias o esas dudas que pesaban sobre él, sino más bien que reivindicar, y como si incluso el haber podido sortear esos escándalos enalteciera un poco más aún, ¿no?, su envergadura política. Yo creo que, digamos, al enmarcarlas y ponerlas ahí, podía tomar distancia, ¿no? Podía hasta como tratarlas de forma como un poco burlona, digamos, en cierto sentido, ¿no? Mostrar qué poco peso tenían para él, qué poca sombra le hacían. Respecto de que la Argentina sería un país crecientemente corrupto, cuyo estado de corrupción sería similar o superior al de la dictadura militar. Creo también que esto es una afirmación. En 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, Carlos Corach se desempeñó como subsecretario de Asuntos Internacionales. En 1992 fue nombrado subsecretario general de la Presidencia de Argentina y fue secretario legal y técnico de Presidencia entre septiembre de 1992 y 1995. En enero de 1995, Carlos Corach fue nombrado ministro del Interior de Carlos Menem. Seguinos en Instagram, Tramas Radio. ¿Sabés qué? También puede llegar a asombrar los efectos de la reforma constitucional cuando instituye la figura de jefe de gabinete. Puede llegar a asombrar, digo, porque a lo mejor hay solapamientos entre el Ministerio del Interior y sus funciones y la de un jefe de gabinete. ¿En cuánto esto se da, en cuánto esto no se da? Sin duda, no ve, ¿no?, la reforma de la Constitución, en la cual Corach tuvo un lugar importantísimo, digamos, ¿no? Fue jefe de la comisión redactora, fue convencional constituyente y estuvo ahí como en gran parte de las negociaciones. Bueno, parte de las negociaciones con el radicalismo, parte de las negociaciones con Alfonsín supusieron la creación del jefe de gabinete, que era una figura que supuestamente iba a atenuar el presidencialismo. Cuando en realidad, digamos, terminó funcionando como un nuevo ministro fuerte, político, de confianza del presidente, ¿no? Y no fue un fusible, no, digamos, hay algo, una cosa es el diseño institucional y otra cosa es después cómo funciona en los hechos. Y lo mismo puede decirse respecto de su solapamiento de funciones con el Ministerio del Interior. Es cierto, uno lo ve y es un nuevo ministro político que en muchos casos toma muchas de las funciones que antes correspondían al Interior. Pero si uno hace un análisis más sociohistórico, digamos, ¿no?, si uno mira gestión por gestión, presidencia por presidencia, uno ve que esa figura, en un punto diría yo, es una figura que todavía se está inventando, ¿no? De hecho, Mauricio Macri hizo unos intentos como completamente originales, digamos, al principio, no sé si recuerdan, ¿no?, con un jefe de gabinete, Marcos Peña, y dos vicejefes, Lopetegui y Quintana, que eran los que controlaban a los ministros también, ¿no? El primer ministro del Interior de Menem fue absolutamente, como tuvo un perfil bajísimo, porque Corach era el primer jefe de gabinete, quise decir, porque Corach era ministro, claro, del Interior. Y así, ¿no?, todavía, digamos, como si, digamos, es como si fuera una figura institucional muy maleable en función de las personas que la ocupan, ¿no? Yo diría que, por supuesto, que vino a disputar algo de ese rol, de esa centralidad política con el ministro del Interior, y también que depende mucho de la confianza que el presidente les tenga y del lugar que logren arrogarse en la práctica, ¿no? Otro de los ejemplos que yo pongo en el capítulo 6 del libro, que es sobre de la crisis de 2001 al final del gobierno de Néstor Kirchner, es sobre Aníbal Fernández y Alberto Fernández, ¿no? Aníbal Fernández era ministro del Interior y era alguien con una cantidad de pergaminos políticos innegables, digamos, ¿no? Con una trayectoria, con una vocación, digamos, de ocupar ese espacio innegable y con una capacidad para hacerlo también. Sin embargo, Alberto Fernández era sin duda el hombre de confianza, el referente político de Néstor Kirchner, y con lo cual el juego político pasaba sin duda por la jefatura de gabinete. No porque Aníbal Fernández no pudiera cumplirlo, no porque Aníbal Fernández no se hubiera ganado la confianza de Kirchner. De hecho, ¿no? Después de la elección de 2005 contra Duhalde, Aníbal terminó de probar su lealtad, digamos, al kirchnerismo, por más que había entrado como... había pasado del dualdismo, digamos, había sido ministro de Dualde antes, sino porque era Aníbal Fernández el que contaba con ese aval del presidente y además el que cumplía, ¿no? Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Está puesta a prueba en la práctica, digamos, porque por más que el presidente quiera mucho a uno de sus armadores políticos, si no le soluciona los problemas prácticos, lo seguirá invitando a comer a la casa, digamos, pero no le dará esas responsabilidades. Mariana Gené se desempeña como investigadora asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y como docente de grado y posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Gené publicó artículos en revistas académicas del país y del exterior y compiló, junto con Gabriel Vomaro, los libros La vida social del mundo político y Las élites políticas en el sur. En 2019, publicó en Siglo XXI Editores su libro La rosca política, el oficio de los armadores delante y detrás de escena, o El discreto encanto del toma y daca. Quedaban las mujeres, las armadoras. Exacto. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es esa representatividad? ¿Cuáles son esas figuras que en ese rol que parece muy cargado por lo menos en el sistema político argentino reciente, por la figura del político y no de la política, tienen las mujeres? Sí, eso sin duda yo diría todavía ahí queda un largo camino por andar todavía. No porque las mujeres estén excluidas de la vida política, no porque las mujeres tengan menos ambición política, por supuesto que no, ¿no? Las mujeres tienen cada vez más cargos como muy importantes en el mundo de la política, desde ya los cargos parlamentarios hace rato, y eso fue porque Argentina tuvo una ley de cuotas que fue pionera a nivel mundial, y ahora tiene la ley de paridad, digamos, hay muchísimas mujeres que intervienen en política, muchísimas mujeres que militan, muchísimas mujeres que hacen política en distintas organizaciones, ¿no? Y hay mujeres que son intendentas, gobernadoras, ha habido una mujer dos veces presidenta y hoy vicepresidenta. Que las mujeres hacen política y ganan votos y tienen destreza política, no cabe la menor duda. Ahora, que hay mujeres armadoras, hay que irlas a buscar un poco con lupa, digamos, ¿no? Hay que irlas a buscar un poco con lupa, y esas que vos decías, ¿no? Camaño, Teresa García, son grandes ejemplos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados a nivel nacional, ¿no? Son dos grandes armadoras políticas que tienen, digamos, esa picardía, ese conocimiento del mundo político, esa picardía, esa astucia, ese respeto de sus pares y ese gusto por la negociación. No obstante, digamos, son una absoluta minoría, ¿no? Son una absoluta minoría. Uno podría pensar en el Ejecutivo hoy algunas mujeres que son de extrema confianza del presidente, ¿no? Como Vilma Ibarra, como Cecilia Todesca, y que hacen un trabajo fundamental, pero es verdad que ese trabajo es menos el trabajo de rosca, es menos el trabajo de armado, y es mucho más un trabajo... Es un trabajo, del día a día de la gestión. Por supuesto, es un trabajo de íntima confianza y, ¿no? El presidente no pone la firma si no sabe que Vilma Ibarra vio algo o no, digamos. Y obviamente el conocimiento de Vilma Ibarra de la política es importantísimo, ¿no? También fue parlamentaria. Pero el trabajo de armado y de rosca... Hasta ahora, digamos, estuvo muy ligado a hombres, y yo diría que está muy ligado a ciertos estereotipos de la masculinidad también, ¿no? Que tiene que ver con esos códigos entre caballeros, con cierta complicidad y con cierto manejo sutil entre los sobreentendidos, los aprietes también, las lealtades... Que hasta ahora, digamos, durante mucho tiempo fue una cuestión de hombres, y es algo que seguramente no cambia de un día para el otro. Por eso hay muchas menos armadoras y vamos a tardar un tiempo en verlas, en ver cómo actúan y en ver si actúan igual o un poco distinto que ellos. Ya lo sabremos. En 2002, al asumir como presidente de la Nación Argentina elegido por la Asamblea Legislativa tras la crisis de 2001, Eduardo Duhalde decidió relacionarse con el sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo y nombró a Graciela Camaño como ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien quedó a cargo también del ANSES, las AFJP y el PAMI. En 2013, al conformarse la Alianza Distrital Frente Renovador, encabezada por Sergio Massa, Camaño se incorporó como una figura peronista femenina fuerte. En 2015, fundó su propio partido político, Partido Tercera Posición, alineado a Massa. En 2015, Graciela Camaño continuó acompañando políticamente al exintendente de Tigre y ocupó el tercer lugar en la lista bonaerense de candidatos a diputados nacionales por el Frente Unidos por una Nueva Alternativa. En esa oportunidad, Camaño ingresó nuevamente como diputada y fue nombrada presidenta del bloque federal Unidos por una Nueva Alternativa. En 2017, luego de la salida de Massa de la Cámara Baja, Camaño quedó a cargo del bloque y del interbloque Frente Renovador UNA, convirtiéndose así en la principal voz del masismo en la Cámara de Diputados. En junio de 2019, tras la alianza de Sergio Massa con el kirchnerismo, Camaño se distanció y se adhirió al consenso federal liderado por Roberto Lavagna. Diputada, tiene la palabra. Presidente, la cuestión de privilegio va hacia su persona. Y yo lamento profundamente lo que está ocurriendo en esta sesión. Lo lamento porque de lo que se trata, presidente, es de no entender que somos un poder del Estado. De creer que porque se es oficialismo se es lacayo del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que ustedes están haciendo en estos 4 años de gobierno, señor presidente, yo no lo he visto jamás. Y he visto humillaciones en esta casa. He visto actitudes de humillación hacia la investidura de los diputados en otras oportunidades. Pero que lisa y llanamente usted se siente sobre la llave de esta casa y no la abra, no lo he visto jamás, con ningún presidente. Se lo hemos dicho al momento de elegirlo presidente. Lo único que le pedimos es que abra el Congreso. Lo único que le dijimos es que más allá de sus cualidades personales, usted tenía una obligación con todos nosotros. Y más que con nosotros, presidente. Su obligación es con el pueblo de la nación que nos puso en estas bancas. No estamos acá porque sacamos un aviso clasificado y aparecimos sentados. Usted lo que está haciendo es vulnerar lo que el pueblo quiere decir, porque en cada una de nuestras bocas, en nuestras pequeñas o grandes representatividades, están los votos que nos sentaron acá. No está el país en condiciones para que ustedes se den el lujo de tomarte esta actitud antirrepublicana y después van a los programas de televisión y se llenan la boca hablando de república. ¿Saben lo que es la república? La división de poderes. Eso es lo que distingue a una república. Y en situaciones sumamente adversas y aguantándose cualquier discurso, todos los gobiernos, desde la democracia hasta acá, han abierto las puertas de este recinto para que se discute, se vote, se gane y se pierda. Usted no puede, señor presidente, seguir mostrándonos a nosotros, cobrando ingentes sumas de dineros, mientras no hacemos un carajo. Sabes, Mariana, que nos quedan unos minutitos de esta conversación que desde ya te agradezco porque distintas circunstancias impidieron que antes de este momento la pudiéramos concretar. Y lo dijiste en algún momento, hace unos minutos atrás, ahora lo mencionaste, me estoy refiriendo a Alberto Fernández. Uh-huh. Y recuerdo, y porque además, para que la memoria no falle, tengo aquí ante la vista el título principal de una emisión de hace 7 meses atrás, antes de las elecciones de octubre, del 27 de octubre, del Café Diario, donde, entrecomilladamente, Alberto puede ser el primer rosquero presidente. Y en ese artículo, alguna mención también hacías a que en la otra fórmula, en otro puesto, otro gran rosquero, gran SIC, para quien quiera agregar la mención correspondiente, Miguel Ángel Pichetto. De uno o de otro, o de los dos, dejamos este final por hoy. Sí, yo diría que esas elecciones, por eso yo decía, para mí esas elecciones eran apasionantes, seguro que lo fueron para gran parte, para todos los que nos gusta la política, digamos, ¿no? Unas elecciones reñidas, con muchas movidas imprevistas, ¿no? Y con mucho debate de por medio. Y además de todo lo eran para mí porque en efecto había dos grandes armadores políticos de distinto signo y que a uno pueden uno simpatizarle más y otro simpatizarle menos y viceversa, por supuesto, en las fórmulas presidenciales, ¿no? Esto que decíamos, muchas veces los armadores trabajan en las sombras, muchas veces no tienen estima de la opinión pública y sin embargo acá uno iba candidato a presidente y otro candidato a vicepresidente. Para mí realmente ahí había algo muy, muy interesante para indagar, ¿no? Y yo creo que eso, en el caso de Cambiemos, tenía que ver con que había que, digamos, que galvanizar, que fortalecer un poco el espacio político que habían, que, digamos, ¿no? A fuerza de purismo de la ala más de Marcos Peña, habían como desestimado gran parte del trabajo político y si querían después avanzar con algunas de las reformas que no habían podido hacer en el primer mandato, como la reforma laboral, una reforma tributaria más amplia, la reforma previsional que pudieron sacar fue mucho menos de lo que esperaban, iban a necesitar a alguien experto en asegurar los votos como era Miguel Ángel Pichetto. Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales. Y en el caso de Alberto Fernández, sin duda, digamos, ¿no? Es verdad que ese título que dice sería el primer rosquero presidente, a mí me gusta un poco más la palabra armador, ¿no? Armador, que, digamos, claro. El libro se llama La Rosca Política y los armadores, no, porque me parece que le hace un poquito más de justicia, digamos, a ese trabajo, que es un trabajo artesanal, ¿no? De ir y conseguir los acuerdos, de ir y conseguir generar cierto consenso y sostenerlo en el tiempo, que es lo que vemos, ¿no es cierto?, en este año 2020 tan inesperado para todos nosotros también, ¿no? Como, digamos, incluso ante situaciones completamente inciertas, completamente difíciles de controlar, digamos, bueno, ahí esa capacidad de diálogo de los distintos actores políticos, esa capacidad de transmitir, de conquistar ciertos acuerdos y de transmitir un poco de seguridad es fundamental y en ese sentido creo que es muy interesante que digamos que Alberto Fernández, por supuesto, ahora es presidente, es otra cosa, digamos, ¿no? No es armador, pero que sus dotes de armador lo hacen, le juegan muy a favor en esta coyuntura para ser presidente. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase. En la misma fase que mi propio paso, oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com